Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Saludos cordiales, amigos oyentes de Ondas Yaiza 98.9 de la frecuencia modulada. Henos aquí un sábado más, un domingo más, en repetición con este gran programa Un Café con Marimar, que presenta y dirige Marimar Martín. Buenos días. Hola, buenos días. Aquí en el Café con Marimar. Vamos a tomar un café con Marimar. ¿En dónde estamos, Marimar? En el Patio Canario. En el Patio Canario, la Casa de la Música. Exactamente. De la que hablaremos después brevemente. Con nuestro dueño, Jorge. Muy bien, pues nada, ¿qué tenemos esta semana? De decirle a todos mis oyentes que muchas gracias, porque sé que cada día nos escucha y entonces tenemos mucha audiencia, y muchísimas gracias. Y espero que este programa le vaya a gustar tanto como los otros anteriores. O más. Y tengo dos invitados excepcionales que son, que se llama Adolfo Arezaga. El primero de ellos, ¿no? El primero de ellos, sí, el primer invitado. Es un artista que se dedica a la pintura y es un profesional. Y el segundo invitado tenemos a Ángel Martín Aceve. Otro personaje ilustre de nuestro pueblo, claro que sí. Bueno, comenzamos con nuestro amigo Adolfo. Muy buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito, a conocerte un poquito tu artística, lo que te dedica y qué es lo que hace. Un poquito de ti, háblanos un poquito de ti. Bueno, pues yo me dedico a lo que es la pintura artística. En el pueblo pues ya me conoce mucha gente, soy el que hago muchos carteles y tengo cuadros colocados por diferentes lugares del municipio, digamos. Sigue. Y vamos a ver, eso a raíz de tu niñez, cuéntanos un poquito de tu niñez, a qué te has dedicado, cómo ha sido tu niñez, ¿de dónde eres? Bien. Obviamente por mi apellido ya sabemos que no soy de aquí. Vengo de San Sebastián, aunque realmente nací en Burgos, ¿no? Lindo San Sebastián. Sí, lindo. Yo nací en Burgos, viví hasta los 12 años y luego ya me trasladé a San Sebastián y ahí es donde digamos que he vivido pues la mayor parte de mi vida, ¿no? Hasta que hace 8 años decidí venir aquí a Lanzarote, me encantó y desde entonces pues estoy aquí. Y aquí te has dedicado un poco a lo de la artista, porque sí, he visto tus cuadros y son una maravilla. Sí, realmente yo no pensaba que iba a acabar haciendo esto. Yo estudié ciencias económicas y empresariales y siempre he trabajado en empresas y otro tipo de trabajos, pero desde que llegué aquí, pues antiguamente lo tenía como hobby. El hobby se trasladó a que empecé a hacer carteles a amigos, empecé a hacer cuadros, tenían bastante aceptación y a raíz de entonces pues me he quedado y me dedico a esto, ¿no? O sea, que eres licenciado y eres una persona que ha estudiado universidad, sí, de, sí. De lo tuyo. De sí, lo pero que... bueno, realmente al final lo ideal para todo el mundo es hacer lo que a cada uno le gusta, ¿no? O sea, que ese tema, esa lo profesión, dejé apartado. Y ahora llevo 7 años que me dedico única y exclusivamente a lo que es la pintura. Sí. ¿Y en qué, vamos a ver, y qué te hace a ti para pintar? ¿En qué qué pensamiento, en qué te inspira exactamente? Bueno, realmente inspiración, pues tengo imaginación, lo que hago pues son, fundamentalmente son cosas abstractas y inspirarme realmente pues no tengo una fuente de inspiración. Sí es cierto que la isla me transmite mucha tranquilidad, yo vengo de una ciudad donde pues tenía mucho estrés por mi trabajo, estaba todo el día con el coche de arriba para abajo, colas, y aquí en lo que es en Lanzarote pues se vive muy tranquilo y eso puede ser una de las causas por las que pues... ¿Y qué tipo de pintura utilizas para la...? A ver, yo realmente he tocado varias técnicas, actualmente estoy lo que más es utilizo es la pintura acrílica, aunque también he pintado con óleo. Pero a ver, explícame lo que significa. La gran diferencia es que, claro, el óleo tiene mucho tiempo de secado, es una pintura que tiene un olor fuerte, y el acrílico, pues, lo puedes trabajar de otra forma porque seca rápido y digamos que es mejor. También hago, aparte de pinturas, hago algo de escultura, con madera, con hierro, pero la mayoría es pintura. ¿Es difícil hacer esta...? Bueno, lo de fácil, difícil, para mí no. Y yo entiendo que hay mucha gente a la que también tienen ganas de pintar, y yo animo a que lo hagan, porque esto no es una cosa que se pueda enseñar. ¿Cómo descubriste, Adolfo, este arte de pintar, de hacer descubrir, artista? A ver, yo realmente, como bien he dicho antes, nunca me planteé el estudiar ni bellas artes ni nada así, porque lo he tenido como un hobby, hice otro tipo de carrera, pero siempre que es cierto, desde pequeño pues me ha gustado manualidades, hacer muchas cositas así de pintura, y bueno, lo he tocado nunca pensando en que iba a acabar pues haciéndolo a nivel más profesional, como es ahora, ¿no? Sí, profesional. Te voy a hacer una preguntita. ¿Llevas mucho tiempo para hacerte algún cuadrito y eso? ¿Cuánto tiempo tardas en hacerlo? A ver, cada cuadro es diferente. Depende del tamaño de muchas cosas. Hay cuadros que los hago rápido, otros llevan más tiempo por el proceso de secado, porque tienes que esperar para no mezclar colores. No hay un tiempo, hay cuadros que los puedo hacer en una semana y otros hago cuatro pinceladas y los hago en dos días. Y aparte de esto, ¿tú, por ejemplo, lo has puesto en algún sitio, los cuadros? Sí, aquí en el municipio, desde hace años, yo tengo en la heladería Nuevo Gelato, ahí tengo una exposición permanente desde que abrió el local. Y luego tengo otra en el centro comercial El Pueblo, en Las Coloradas, que es donde tengo además mi estudio-taller, donde suelo estar trabajando. Ahí donde tienes tus herramientas, tus cositas. Exactamente. Esto a nivel permanente. Y luego, suelo tener exposiciones por la isla. En concreto, ahora hemos inaugurado el sábado pasado una en Yaiza, con otro amigo que es escultor, un amigo alemán, con Dieter Noss. Y es la inauguración ha sido un éxito, ha ido muchísima gente y la tenemos abierta hasta el 10 de febrero. Entonces, esta exposición está abierta desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la tarde, a diario. Pues invitamos a nuestros oyentes que vayan a visitarla. Que pueden pasar para verla, hay mucha obra, tres salas y variado, escultura, pintura. El año pasado ya exponimos juntos porque, bueno, yo ya me he ido involucrando y conozco muchos artistas de aquí de la isla, ¿no? Y con él en concreto hemos encajado muy bien y hemos decidido hacer todos los años una exposición conjunta. Adolfo, una pregunta muy bonita que decía yo, y pensando ahora, escuchándote, sí. ¿Cómo es posible que aquí en Lanzarote hay muchos artistas? ¿Por qué no se dan a conocer los artistas esto? No, no es que no se den a conocer, es un mundo que ahora mismo es muy difícil. Porque la economía no ayuda, no tiene un respaldo de alguien. Hay muchas trabas a nivel de la economía, el tipo de turismo y luego también con el tema de lo que es la obra. Cuando trabajas grandes formatos es un impedimento para la gente para sacarlo de la isla, porque te ponen muchas veces trabas en los aviones por el costo que supone. Yo ya me he encontrado veces con que alguien quiere comprarte un cuadro grande, pero cuesta casi más el transporte que lo que cuesta el cuadro. Entonces pierdes la venta por eso. No todos los cuadros, no todos se pueden enrollar. Se pueden desmontar y los puedes enrollar en un tubo y llevártelo. Entonces, eso sí que es factible, pero hay algunos que tienen materia o tienen texturas que si los enrollas se estropean, no puedes. Entonces, pues es un poquito una traba. Luego, por toda la isla sí hay muchos artistas, pues cada uno un poco se está buscando la vida como puede, ¿no? Gente en los mercadillos, gente en hoteles, gente. Pero para crecer hay que salir de aquí. Claro. Una preguntita también te quería decir. Por ejemplo, tú en realidad, tú tienes familia que se han dedicado a la escultura o a los artistas, a lo que te gusta a ti. Sí. ¿Quiénes son de tu familia? Bueno, a ver, yo tengo familia, realmente, bueno, mi bisabuelo, que también se llama como yo, Adolfo Areizaga, él es un escultor bilbaíno que hizo muchas cosas, pero en los años de 1890, 1900, entre las obras que tiene él, que puede conocer la gente, pues él fue el que hizo en el Banco de España de Madrid, pues la escalera de honor, que es todo en mármol de Carrara. Y él trabajaba el mármol y por parte de mi padre, pues es el antepasado que tengo. Luego, por parte de mi madre, tengo un tío, que él también es un escultor reconocido a nivel España. Ahora viene de Sudamérica, ha estado en México, en Nueva York, y él también se dedica a la escultura de piedra y de mármol, que es Alberto Bañuelos. ¿Y hay alguna escultura que han hecho ellos que se han quedado, que han hecho aquí en España, que ha sido reconocido? ¿Así algún? Sí, no, Alberto, mi tío tiene mucha escultura por todo el mundo. Es a nivel de actual de los artistas vivos, pues es escultor, es uno de los más reconocidos. Está todos los años en Arco y está en muchos eventos importantes. ¿Y da dinero suficiente para el arte como para dedicarse a ello? O sea, ¿hay suficiente dinero? Vivir de ello es muy, muy complicado, y más en la situación actual. Yo lo que ocurre es que lo compagino un poco con pintura, aparte de lo que es los cuadros y las esculturas, hago lo que es letreros, incluso también a veces hago pintura artística a nivel de casas o de locales o decoración, o como puede ser donde la heladería que he comentado que tengo los cuadros, el nuevo gelato, u otros puntos pues que también los he decorado y los he pintado yo. Pero vivir solo, lo que es solo de cuadro, y más aquí, es muy difícil. Hay que intentar salir. Yo, de hecho, ya este año, ya a fin de año, estoy planteando irme fuera, porque me gusta mucho también viajar y a intentar buscar alguna salida un poco mejor. ¿Y sabes que antiguamente, cuando se vendía un cuadro, ya la gente tenía para comer por lo menos durante 2 meses? Porque sí, era carísimo, claro. Y después, como todo es hecho a mano y el trabajo que da, las horas que están ahí eso, haciéndolo. Eso también. ¿Pero hoy en día? Hoy en día ha cambiado mucho la cosa. Los artistas que venden, digamos, en precios que te puedas permitir esto, pues los puedes contar con los dedos, ¿no? Pero bueno, si tiene uno la ilusión y al final, siempre por una cosa u otra, pues salimos adelante. Háblame de alguna obra que tú has hecho que te haya costado mucho trabajo y quebradero de cabeza, que tú dices, yo lo quiero terminar, pero ya. Bueno, realmente son varias, no puedo decir que una, ¿no? Porque hago muchas cosas que me haya llevado quebraderos de cabeza, la verdad que ninguna, ¿no? Ninguna. Siempre arranco y quiero terminar, ¿no? O sea, que todo lo que empieza... Tengo mis obras, evidentemente, favoritas, sí. Pero quebradero de cabeza ninguna. A ver, pues cuéntanos, ¿cuál es tu obra favorita? La que más te ha gustado, que se te ha inspirado y me ha gustado y me ha quedado muy bien. ¿Cuál? No sé, tampoco tengo títulos en las obras. Tengo varios cuadros que tengo ahí en la heladería o incluso en mi casa, pues que son favoritos, y esos me los suelo guardar para mí, ¿no? Que no los quiero ni vender. Porque es un capricho para ti. Sí, me gustan a mí, yo también tengo mi casa pues llena y luego también tengo de vez en cuando, pues cuando voy a San Sebastián llevo también obra ahí, ¿no? ¿Cuántos cuadros aproximadamente has hecho de esos 8 años que has estado aquí en las Islas Canarias? Realmente que he hecho no lo sabría decir, pero aproximadamente un día estuve haciendo unos cálculos y aquí lo que es en la isla, más de 100, 150 tengo. Mucho. ¿Y sí. te ha pasado alguna vez decir, ha vendido un cuadro y te has arrepentido porque ese cuadro le tenías mucho cariño y te ha costado tanto trabajo? Me ha ocurrido a veces. Lo que pasa es que no puede uno guardarse todo lo que hace, porque entonces no tendría sentido, ¿no? Yo también necesito pues vender para comprar materiales, para seguir avanzando, ¿no? Y los cuadros es una cosa que les puedes tener cariño, pero que si te puedes desprender de ellos, pues lo tienes que hacer. Claro, porque la economía manda. Exactamente. Que te hace falta para sustento de vida. Es así. Háblame de aquel proyecto artístico que se te resistió y que nunca pudiste terminar. A ver, que se me haya resistido y que no haya podido terminar. Mira, tengo una... Hay uno, me presenté a un proyecto ahí en el País Vasco para irme a pintar a China, y tenía un proyecto de hacer un mural de 8 metros. Era un proyecto que daban una subvención para ir a China a pintar, tenías que presentar un proyecto, y la verdad es que lo hice con bastante ilusión, lo presenté, le hice un buen dossier, pero al final, pues bueno, nos presentamos 70 y tantas personas y era solo para 2 y no me eligieron. Y no lo desarrollé, ni lo he hecho, pero me quedé un poco con la ilusión de hacerlo. Pero también tenía 70 personas que... Sí, no, en realidad es muy difícil, como digo, pues conseguir al final lo que uno quiere, ¿no? Pero a raíz de que no me salió, pues no me he decidido hacerlo, porque también es una cosa muy grande y luego es muy difícil de colocar, ¿no? 8 metros de cuadro es muy grande. Pero la exposición esa, o sea, ese proyecto que tenías para China, sí. ¿Lo presentaste? Lo presenté el dossier, pero como no me salió, no, evidentemente no lo he hecho. ¿Y no miraste dónde estuvo el fallo, dónde estuvo eso? No, no se trata de fallos, es... Se presenta gente con cada uno con un proyecto diferente y tienen que elegir dos, porque no podían ir más, ¿no? Y eligen los dos que en ese momento pues creen que son los más convenientes o los que cumplen mejor los requisitos. El proyecto no es que te digan que es bueno, que sea malo. No te dicen nada. Que es un... Tienes que elegir a la fuerza. ¿Lo hiciste tú el cuadro? El proyecto en sí lo que consiste es que en presentar un dossier. Pues con un cuadro dibujado en miniatura, en cuánto tiempo lo vas a desarrollar, los colores, qué va a ser, qué significado tiene, y lo presentas y eso es lo que eligen. En concreto el mío era un cuadro abstracto, ya que digo de unos 8 metros, Y tenía como unos dragones y algo que era en significado con o sea, que después no salió. No lo he hecho. Pero nada, para seguir adelante. No quiere decir que lo pueda hacer otra vez. Por supuesto, desde que haga exposición. Cuando encuentre una pared de 8 metros donde pueda colgarlo, pues igual lo hago. Haces una miniatura y luego como sí. Multiplicas por 50 y consigues rellenar 8 metros. Eso, ¿es cuadrícula o cómo? Es la misma técnica que empleo cuando hago, digamos, rótulos en fachadas, que también le he hecho, ¿no? Que te dan un logotipo y lo tienes que hacer, te dan una tarjeta de visita y lo tienes que hacer en grande, en 3 metros, pues lo que tienes que hacer es sacar las proporciones, evidentemente, como bien dices, se suele cuadricular y luego en función de lo que necesites, pues lo multiplicas, ¿no? He visto en alguna noche, sí, algún pintor en algún lugar, no recuerdo dónde, que sí, usaban un proyector. Iba sí, haciendo como el boceto, también son técnicas, ver, más modernas. ¿Qué? No, son otro tipo. Sí, es que hay muchísimas técnicas en la pintura y más ahora con todas las tecnologías que hay, pues ha avanzado mucho. Hay gente que pinta, como bien dices, con proyector, que es de una diapositiva de una foto, tú lo puedes proyectar a una pared. Como si fuera un cine. Exactamente, como si fuera un cine. Y con un lápiz pues ya haces la silueta y al quitar el proyector, digamos que ya tienes el dibujo, ¿no? La base, y ahí ya lo trabajas tú con los colores. Pero al final es copiarlo, eso, ¿no? Pero sí, hay gente que usa esta técnica. Te voy a decir una preguntita. Elige, ¿escultura sí, o pintar? A ver, me gustan las dos, pero más la pintura. Más la pintura. Sí. ¿Y el pintor nace o se hace? También me gusta más la pintura porque las... las miniaturas no me gustan, me gustan los grandes formatos. Y el tema escultura es muy complicado. Ya digo que tengo mi tío, yo lo he visto, el taller suyo, y mover solo las piezas estas de mármol, los bloques, aparte del costo que implica y todo, es terrible. Y la maquinaria que tienes que usar, la fuerza, desgasta mucho, ¿no? Entonces, no, esculturas pequeñitas a mí no me gustaría hacer. Sí, miniatura no te gusta. Exacto. Entonces, la pintura lo puedo hacer porque me facilita en una habitación el poderlo hacer. El pintar, la persona que pinta, el artista como tú, sí, Adolfo, ¿se nace o se hace? Yo creo que iba a decir se hace, pero también yo creo que se tiene que nacer porque tienes que tener algo innato, ¿no? Que te guste y que tengas habilidad. El que no le gusta o no tiene maña ni imaginación ni nada, pues no... Es más, se le complica más. Te voy a contar una anécdota mía de Adolfo cuando yo era pequeña, que yo estaba en el colegio. Recuerdo que en el colegio nos exigían hacer excursiones para ver exposiciones. Sí. Y a mí me parecía un rollo de ver tantos cuadros, no sabía significado. ¿Tú piensas que la gente valora al artista como tú, Adolfo? Hombre, hay gente para todo. Te encuentras con gente que le gusta mucho, ¿no? Y otros que depende qué tipo de pintura sea, pues hasta dicen eso lo hago yo. Entonces, no podría... Ahí no te puedo decir otra cosa que cada uno al final mira lo que le gusta, ¿no? Pero hay cuadros que evidentemente muchas personas lo pueden hacer. Solo es ponerse y no tiene gran complicación. ¿Y qué te gusta a ti hacer, por ejemplo, en inspirarte en paisaje, en retrato abstracto? ¿Qué te gusta más? Por ejemplo, el paisaje, el abstracto, a lo ver, que paisajes, es la... Paisajes realmente no he tocado mucho. No es que no me guste, pero entiendo que me gusta más lo que es la pintura moderna. Entonces ya me he cansado un poco de ver las típicas marinas y este tipo de paisajes. Lo veo un poco antiguo, sí, que no tiene por qué, porque hay cuadros estupendos de gente que pinta marinas o pinta paisajes, ¿no? pero por el tipo de pintura que me gusta a mí, moderna, pues lo que hago es otro tipo de fantasías o cosas, texturas, otro tipo de cuadros, más modernos. O sea, yo me definiría como lo que hago yo como pintura moderna. Retratos pocas veces he tocado, pero he hecho alguno. Lo que ocurre es que como no me gusta, pues a no ser de que sea un encargo, pues de mí no va a salir que yo me ponga a hacer un retrato. ¿Y estos retratos que están en la avenida de la playa, que se ponen a hacer el dibujo, la cara de una persona? Sí. ¿Cómo lo ves? Caricaturistas. Bueno, es otra técnica diferente. Realmente yo no sabría hacerlo, porque es... ¿No lo tuyo? No. En pintura es al final cada uno en lo que se especializa. Yo puedo hacer muy rápido un tipo de cosas, es como escribir letras en las fachadas. Yo subo y las hago muy rápido, porque ya tengo práctica. Entonces, el que está haciendo caricaturas es muy bueno en haciendo caricaturas, pero igual en otra cosa no le saques de ahí que no lo sabe hacer, ¿no? ¿Y los rótulos así en los coches de poner como los nombres? Es lo mismo, es otra técnica. Esto de los coches que me dices es con un aerógrafo. Yo he pintado algo, porque estuve un año cuando acabé la universidad, estuve un año en el 96, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, en concreto en California, y ahí estuve un poquito tocando el tema aerógrafo, y he pintado con aerógrafo. Luego lo he dejado, pero es una técnica diferente, sí. Allí he pintado furgonetas con llamas de fuego, con triángulos, con dibujos, ¿no? Sí, ahora hay un programa en televisión que hace lo de... ¿Lo has visto? Lo he visto. Sí. Está súper original. Está original, sí. Y es muy difícil eso, ¿no? Como todo, práctica. Práctica y ponerte, ¿no? Lo que no hay que tener es miedo. Los primeros no te van a salir, evidentemente, porque tienes que coger el truco al pulso, a la presión, para que te salga más o menos. Es como pintar con un spray. Entonces, si tú coges alguna vez has pintado con un aerosol, un spray... Sí. El truco es cogerle bien la presión del dedo y la distancia. El punto. Porque, sí, exactamente. El punto, sí. Si te acercas mucho, te van a caer gotas, a cualquiera. Claro. Y si te alejas, te queda muy difuminado. Entonces tienes que cogerle el punto y la distancia. Más, aparte, que mucha gente no sabe, existen boquillas especiales para cuando tú ves a alguien que está pintando un graffiti, por ejemplo, y dices, ¿cómo es que le quedan estas líneas así de rectas? O cómo no le chorrea, porque... Se usan trucos como todo. Plantillas, por un lado, con un cartón puedes ponerlo y hacer la línea y te queda recta. O hay unas boquillas especiales, sí. Que digamos que con las que controlas la apertura de la salida, sí, para que te quede la línea más fina o más abierta. Adolfo, artista, sí, que eres un artista. Encantada que estés aquí. Mira, de aquí en Playa Blanca, ¿qué locales has pintado? ¿Has hecho los rótulos, el nombre, el cartel de...? ¿De aquí de Playa Blanca? Sí. Bueno, ya son unos cuantos, así como principales que pueda conocer la gente. Desde entrando en la entrada donde la zona industrial, ahí hice la nave que era el Home Centrum, que sí, es una tienda de muebles grande. Ah, la conozco. Que tiene un Buda y tiene unas... Esto lo hice yo. Y luego ya, una vez que bajamos aquí a la avenida, pues tengo la tienda de los tatuajes... Un conocido mío. Tengo la tienda de los tatuajes, tengo la librería del Deutsche Buchladen al lado del nuevo gelato. Luego tengo en el centro comercial Papagayo, ahí he hecho un par de restaurantes italianos. Tengo también en la zona de Las Coloradas todo el centro comercial del pueblo, todos los rótulos los he hecho yo también. Sí. En Puerto del Carmen he hecho algún pub también irlandés, un poquito de todo. No, que has hecho trabajito aquí en el Golfo, en Yaiza, en... Y la gente te gusta y te llaman y repiten, sí, ¿no? Sí, la gente me conoce, tampoco me publicito mucho, pero ya me conocen de años y siempre que necesitan algún tipo de rótulos, pues me llaman. Y aquí estamos heladísimo porque está el tiempo medio. Un poquito de viento. Pues te voy a decir una cosa, Adolfo. Sí. Yo quisiera decirte que si la gente, a la hora de comprar, tú les tienes que explicar en qué te ha basado, en qué te ha inspirado para comprar ese cuadro que tú has hecho. A ver, en algunos de ellos sí, porque hay cuadros que tienen su historia. Yo cuando los hago, pues es cada cuadro tiene una historia. Pero otros no. Entonces, dependiendo de qué tipo de cuadro sea, pues que yo les diré o no les diré o les explicaré. No todos tienen, es como los títulos, yo no tengo todos los cuadros títulos, muy simplemente hago lo que me gusta y lo cuelgo. Pero siempre hay una persona que te dice, bueno, ¿y este cuadro en qué te ha inspirado? Sí. ¿Qué has hecho? ¿Cómo lo, por qué lo has hecho así? Y si realmente me he inspirado en algo, yo le cuento la historia, pero si no me he inspirado en nada, también le digo la verdad. O sea, que eres muy yo sincero, he hecho, Adolfo. ¿Cómo lo he hecho? Claro, artista, sí. Artista donde quiera que los haya. Dos preguntas en una. ¿Duele desprenderse de una obra? Y dos, cada obra tiene una historia. Cuando ves que aquella obra, que aquel cuadro, que aquella escultura parte hacia un destino desconocido porque la han adquirido, duele decir, ay, esta, me acuerdo cuando yo hice, cuando yo estaba tratando de, y me cayó una mancha, yo qué sé la cantidad de cosas que habrá, ¿no? O tuve un problema en la combinación o no me quedaba bien. Entonces, ¿qué me correspondería? ¿Qué me responderías a esto? Pues mira, tal como he dicho antes, yo creo que todos los artistas tenemos nuestras obras favoritas de las que te cuesta mucho desprenderte, pero por otro lado, evidentemente no puedes seguir almacenando todo lo que te guste porque correcto. Tienes que vivir de ello. Y también, en concreto en mi caso, a mí me hace muchísima ilusión cuando alguien me compra un cuadro, el pensar que ese cuadro se va a Holanda, a Alemania o se va a Inglaterra y va a estar colgado en una casa, pues a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Entonces, me da pena y no me da pena. Ojalá pudiera llevarse la gente muchos cuadros y bueno, yo en mi memoria, y como tengo todas las fotos, siempre los tendré y me acuerdo perfectamente de todo lo que he hecho y a quién se lo he vendido y esto es. Estás orgulloso de, bueno, sí. de hacer lo que estás haciendo. Claro, porque qué más, trabajar para que al final se quede en tu casa colgado, pues sí, tendrás una casa llena de cuadros, pero lo que más ilusión le hace a uno como artista es compartirlo con la gente, ¿no? Adolfo, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Te han hecho una entrevista en la radio de los temas de estos? De no, no, nunca he hecho ninguna entrevista. Pues en para la mí radio. Es sí, un placer sí. de tenerte aquí. Pues, mira, ha sido la primera y espero que no sea la última. No, para nada. Esta es tu casa. Puedes venir, tienes los micrófonos abiertos cuando quieras. Adolfo, recuerden, Airezada. Sí. Areizaga. Correcto. ¿Cómo está sí. la pronunciación? La pronunciación es que me sale. Pero tengo que decir Areizada. Zaga. Saga. Ah, Saga. Adolfo Areizaga. Correcto. Pues aquí tienes los micrófonos. Si quieres decir o comentar cualquier cosa, si quieres recargar dónde están las exposiciones. Sí, bueno, pues ya que aprovechando pues el tema de la exposición que tenemos ahora permanente, que hemos arrancado este sábado pasado y que la tengo en la sala Benito Pérez Armas de Yaiza. Correcto. Con un horario de 8:30 de la mañana a 8 de la tarde, en donde tengo pues unas 25 obras de grande formato. Les invito, queridísimos oyentes, que vayan a ver esa exposición, que se van a quedar alucinando. Son casi todos de los dos últimos años, los cuadros, y luego está, digamos, complementada con otra sala que es de un amigo mío, un Dieter Noss, que él vive en Las Breñas, aquí también en el municipio. Y él hace más lo que es escultura utilizando materiales reciclados. Tiene mucha obra con madera antigua, con hierro, es una obra muy característica de él y él también lleva muchos años aquí y tiene muchos buenos contactos. Pues Adolfo, aquí terminamos ya. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer, ha estado genial, lo has hecho fantásticamente bien y aquí tienes la radio cuando quieras. Venga, muy amable, gracias. A todos, muchas gracias. ¿Quieres saludar a alguien especial? No, bueno, saludar a todos los oyentes y espero que hayan pasado un rato agradable y ahora pues que me conozcan un poquito mejor cuando vayan por el municipio y vean obra mía, pues que ya me identifiquen un poco más y nada más. Muchísimas gracias. Venga, un placer. A vosotros. Bueno, pues es tiempo de música. Marimar, ¿qué canción era la que te gustaba? No, yo sé cuál te gusta. A ver. Mira. Ay, ay, ay, na, na, na, na, na, na, na, na, na, for me. Mar Anthony, señoras y señores. Escuchas Ondas de Yaiza. Hola, qué canción más bonita, qué canción más linda. Me encanta esta canción porque da una vidilla para ganas de bailar. Si estás sentada, da ganas de mover los pies. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro segundo invitado. Segundo invitado de la mañana. De la mañana. Que se llama Ángel Martín Aceve. Es un personaje peculiar de aquí, de nuestro municipio de Yaiza, aquí en Playa Blanca. Es muy querido, es muy conocido y aquí la gente siempre lo tratamos con mucho cariño. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Bien, bien. Aquí siempre, en Playa Blanca, siempre se está bien. Tu acento lo veo como que no eres de aquí, de Canarias. No, bueno, mis raíces son del norte de España, totalmente. Mi madre de Burgos, mi padre de Valladolid. Yo nací en Valladolid. Por circunstancias de la vida, mi padre se murió muy joven. Yo tenía 4 meses cuando se murió. Entonces, en el tiempo de Franco no existía el divorcio ni nada. Mi madre conocía un hombre de andaluz y nos vinimos para Algeciras. Sigue contando un poquito de tu vida. Algeciras, Cádiz. Cádiz. Sí, porque Cádiz no. Nunca Cádiz. Siempre... La D nunca. ¿Nunca por qué? C-A-I. Cádiz. O sea, tradición de allá de la... Sí. Gaditano, pero Cádiz. Y después de tu niñez te cambiaste de sitio, ¿no? De provincia. Sí. Te fuiste de un sitio para otro. ¿Y cómo siguió así su vida así? Bueno, yo conozco casi toda España. Entonces, estuve, vamos, ya te digo, allí en Valladolid. Después mis padres se fueron a trabajar a las minas de León, totalmente al Bierzo. Y de allí, pues, los padres de mi segundo padre, porque la palabra padrastro es muy fea. Me gusta decir mi segundo padre, el que me crió. Y entonces, pues, nos vinimos a Andalucía, ellos tenían un bar, me empezaron a enseñar a llevar la bandeja con 7 años... y ya, pues, me quedé en hostelería. La hostelería. Y después empezó de su niñez, su juventud, y ahora en su madurez aquí, en la isla de Lanzarote. Sí, porque aquí, yo lo digo a esta isla, que estamos lo mejor de cada casa. Uy, qué palabra más bonita, lo mejor sí, de cada casa. Sí, pero eso se lo puse yo, porque muy está bien. Lo mejor de cada casa. Bueno, cariñosamente aquí, a Ángel, aquí en el municipio de Yaiza, aquí en Playa Blanca, le llamamos todo el mundo Angelillo. Sí, ¿Por qué te llama todo el mundo Angelillo? Quizá porque soy muy delgadito, muy poquita cosa, pero muy grande de corazón. Aparte de te voy a hacer una pregunta porque sé que, Angelillo, usted tiene un abanico muy amplio. No me hable de usted, por favor. Bueno, de tú. Entre medio cortado, así he dicho usted. Sí. Tiene un abanico abierto de una experiencia de la vida, de todo lo que ha sucedido el día a día. Uh-huh. Entonces, tienes que tener mucho jugo, mucha experiencia de todo un poco. Cuéntanos algo de tu juventud y de tu madurez. A ver, ¿qué ha pasado bueno, en la vida? Los recorridos que has hecho. Mi niñez, más que nada, fue dura. Porque yo ahora, mira, veo, por ejemplo, me gusta mucho... No voy a decir nombres de radios, ni de televisiones, ni de nada. No hay que propaganda a nadie. No, puedes hacerlo. Entonces, no pasa nada. Dice, haz un mensaje y le salva la vida a un niño. Haz un mensaje y una niña no puede ser adoblada o... No me acuerdo la palabra muy bien, pero bueno, lo sabemos todo lo que es. Esa cultura que tienen los árabes, que me parece muy bien por ello, pero a mí no me gusta. Entonces, en aquella época también había muchas necesidades. Yo me tenía que coger, me acuerdo que tenía una Orbea, una bicicleta Orbea, que pesaba más que yo, y me iba a recoger los desperdicios o las cosas que sobraban de las casas, porque entonces sobraban, hoy también sobran, pero los tiran a la basura. Y entonces yo tenía un cubito en cada casa y lo recogía para los cerdos. Y criamos cerdos. Y después de venir de la escuela, porque entonces era turno partido, porque se iba una hora, se volvía a la casa, se comía, se volvía a ir a la escuela, yo cogía mi Orbea y me iba a recoger por las casas. Y después, cuando terminaba, le echaba de comer a los cochinos y me iba a jugar fútbol hasta que ya no veía la pelota. Y después, con una vela, porque no había ni luz en mi casa, con una vela hacía los deberes de la escuela. Pero éramos felices. Sí, antiguamente con una pequeña cosita, una pelota, la gente era muy feliz. Con una pelota el que la tenía. Porque también se pasaba mal, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de un amigo que trajo un balón de fútbol, se lo trajo al padre de Alemania, porque trabajaba en Alemania, de migrante en Alemania, y le trajo un balón de fútbol, bueno, y eso para nosotros fue, ¡buah! Yo qué sé, como un regalo. Bueno, un regalo para todo, porque era para todo. Para todo. Era para todo, porque allí jugábamos todos en una era que le decíamos que era antiguamente donde se trigaba, donde se hacía el trigo y eso, y le decíamos la era. ¿Vivías en Valladolid? No, entonces vivía allá en Algeciras. Yo no tengo recuerdos de Valladolid mucho. Vale. Yo tengo muy poco, yo te cuento que yo me vine con cuatro años. Bueno, me vine no, me trajeron, yo no me vine. Y entonces en Algeciras, yo tengo gratos recuerdos son de Algeciras, mis dos hijos son de Algeciras, tengo uno que va a cumplir ahora en abril, el 23 de abril cumple 30 años, y el pequeño está cumpliendo la ilusión de mi vida. ¿Cuál es la ilusión de tu vida? La ilusión de mi vida hubiera sido ser abogado. Ah, una carrera bonita, ¿eh? Sí, ahora está estudiando segundo de Derecho. De Derecho, muy bien. Sí, de hecho, la porque yo ahora estoy por minusvalía porque tuve un accidente de bicicleta y entonces estoy cobrando una paga por el Estado. Y entonces la paga de Navidad se la mandé a él para que hiciera la matrícula de la segunda matrícula de Derecho. Y sí, estoy muy ilusionada con él. Qué bonito, Angelillo, porque los cursos estos de preparación para hacer una carrera cuesta mucho dinero. Muchísimo dinero. Y mucho sacrificio. El Estado pone lo que puede, pero claro, es que para todo el mundo... Es que antiguamente había mucha mano de obra, que te digo yo, albañiles, pintores... Hoy quiere ser todo el mundo abogado, quiere ser todo el mundo ingeniero, quiere ser todo el mundo... Sí, pero hoy en día pienso... Quieren tener en la vida lo que no hemos tenido nosotros. Exactamente. Cuéntanos un poquito de cómo son los tiempos que han cambiado durante estos 50 años, lo que era antes, lo que era la... cómo vivía la gente, cómo viven ahora, porque ahora todo, tanta tecnología, tanto electro... Es que a lo mejor, si te digo lo que yo pienso de lo que... Yo quiero que me diga lo que piense, abierto el programa. Sí, quiero. ¿Sabes lo que más ha cambiado? A ver, ¿cuál? Las mujeres. ¿Sí? Sí. ¿A qué te refieres eso? Porque yo soy mujer, a ver, ¿a qué te refieres que hemos cambiado las mujeres? Porque ahora las mujeres tenéis... antiguamente usaba la izquierda nomás y ahora usáis la derecha. ¿A qué te refieres? A que mandáis más que nosotros. Ah, eso sí. Las mujeres hoy en día tienen mala... Antes las mujeres se la aguantaban todo. Yo me acuerdo que mi madre se la aguantó todo. A mi padre, o a mi segundo padre, como te quiero decir. Hoy no aguantáis nada. Hoy a la más mínima, catapum, divorcio. Pero... Yo quisiera que hicieran un estudio de cuántas mujeres piden el divorcio y cuántos hombres lo piden. Pero yo creo que el término medio es el correcto, ¿no? ¿Eh? ¿Tú qué opinas? El término medio. Es decir, ni hay que aguantar todo, ni tampoco hay que pasarse. Ah, no, por supuesto que no. No. La mujer tiene que ser la dueña de la casa. Bueno, sí. Los dueños son los pero dos. Pero normalmente... No, me estás entendiendo. La dueña de la casa, la que administre, porque las mujeres son más administradoras que los hombres. Los hombres tenemos una manita rota. Las mujeres no. Una manita rota. Algunos hombres. ¿No? Algunos hombres. La mayoría. La mayoría. Pero yo creo que antes los hombres eran un poquito más machistas. Más sí, la mujer en su casa y él el trabajo. Por supuestísimo. Y ahora la libertad Ordeno y mando. Ordeno y mando, sí. Ahora yo creo que hay esa independencia de que la mujer se ha abierto un poquito más el abanico amplio de trabajar y ser más independiente. Sí, la mujer sale más a trabajar. Antes eran más de la casa. Sí, y como dice hoy en día que nadie tiene que aguantar a nadie. Entonces no, un grito, un insulto, no, un... Claro, pero fíjate la cosa ahí, Angelillo. Claro, la mujer sale más a trabajar, claro. Y llega también cansada, como llegaba antes el marido, y ve todo tirado... O sea, si vivimos dos en casa, pues no, digo yo. Angelillo, yo no quiero que se te quede nada en el tintero. Y sí, quiero venga. Que aquí en el programa nuestro, aquí en el Patio Canario, en Onda Yaiza 98.9, aquí a nuestro queridísimo oyente que transmita y que quieras contar lo que quieres contarnos. Sí. Que sé que has tenido una vida y has tenido mucha vivencia. Y quiero que me cuentes alguna anécdota graciosa. ¿Una anécdota? Sí, que tendrás mucha. Bueno... Cuéntanos una. Si tengo... A ver. Pues no sé, que pues ahora mismo... Una que te venga al pensamiento. Venga, en la mili. Empezamos por la mili, venga. ¿Qué pasó en la mili? ¿Dónde hiciste la mili? ¿Aquí en Playa Blanca? En la mili. ¿Cuándo hiciste la mili tú? ¿La mili? Sí, servicio militar. Bueno, yo a la mili no fui, a la mili me llevaron. ¿Obligatoriamente? Sí, me llevaron obligatoriamente porque yo era huérfano, de padre y madre. Entonces, un día yo digo, Carmen, mi hermana se llama Carmen. Y Carmen, es raro, no me llaman para la mili. Dice, tú tranquilo, que como a lo mejor eres huérfano, o somos huérfanos, pues a lo mejor que no te llama. Y un día llegué del trabajo, me dice, ha llegado un marinero. Digo, ea, ya la tenemos liada. Digo, ¿qué te ha dicho? Dice, me ha dejado esta carta para ti, a San Fernando. 18 meses de mi vida que se llevó el ejército. Que no sé para qué me sirvió, porque lo que hice fue cocinar. No, bueno, cogí un fusil. Tenemos un buen cocinero, entonces. Tenemos un buen cocinero también, ¿no? Sí, bueno, nos defendemos. Ahora tienes una minusvalía. Sí, ahora una minusvalía, sí, bueno, sí. Pero para mi trabajo habitual. Pero no trabajas en ningún... No, no trabajo. Con lo que me da el Estado, como decimos, bueno, el Estado no, el Estado somos todos. Por supuesto. El Estado somos todos. Con lo que ellos tenemos todos. Gobierno. Lo que tenemos ellos todos, te doy un poquito de mí, un poquito de Miguel. Rajoy y compañía son el gobierno. Nosotros somos el Estado. Sí, hoy ahora le tocaba a Rajoy, pero antiguamente estaba otro. Pero bueno, el culpable es el que está en el poder. Pero una cosa importante de que quiero que. Una cosa que te haya pasado, que porque no quiero tampoco entrar en la tristeza ni la melancolía. No. Pero siempre tienes que tener alguna anécdota de tus raíces, de lo que te ha pasado en la vida. Que bueno, tienes que contar mucho. En la vida me ha pasado de todo. ¿Y qué quieres contarnos y transmitir a los nuestros queridísimos oyentes? Transmitir a los oyentes. A tus amigos que te van a escuchar. O a mis amigos. Pues que la vida hay que tomarla como venga. Sí. Sí, sí, siempre como venga. Y tómatela con filosofía, con alegría. Que si hoy no hay de esto, mañana habrá. Y si hoy no tengo para esto, mañana se solucionará. No hay problema. O sea que para todo hay solución en la vida, menos para la muerte. Sí, para la muerte no, nunca hay solución. Nunca hay solución. Yo siempre pienso que hemos sido, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Dice los bancos. No. Los bancos nos han dado, los bancos se han equivocado. Se han equivocado con darnos. Sin saber cómo va a ser el día de mañana. Porque, sí, venga. ¿Qué quiere? ¿Un crédito para un piso? 200.000 euros. Venga, ahí los tiene. Pero hoy ahora, en día no lo pueden pedir, ¿eh? Y hoy no se puede pedir ni agua. Exactamente. Yo creo que hay que pagar todo ya. Hoy no se puede pedir nada. A ver, cuéntame alguna anécdota de tu matrimonio, porque fuiste casado, estás separado, ¿no?, actualmente. Sí. Bueno, se separó ella de mí, yo no me separé de ella nunca. ¿Por qué? Porque resulta que ella hacía todo y tú no hacías nada en casa. No, porque, vamos a ver, yo quería tener en la vida, o sea, yo quisiera que mis hijos tuvieran en la vida lo que yo no había tenido. Qué bonito. Entonces, me volqué mucho en el trabajo y abandoné la familia. Ah. Lo reconozco. ¿Puedes pedirle perdón? ¿Hay posibilidades de volver o no? No, ya no. No, ninguno de los dos. Pero ella vive aquí. No, ella vive en Algeciras. Mi mujer trabaja en la radio. ¿Es locutora de radio como yo? No. A ver. Trabaja en Radio Taxi. Ah, Radio Taxi, qué gracioso. Una radio, qué golpe. ¿No? ¿No es una radio? Claro, Radio Taxi, pero radio. Una radio. Pero la locución a los oyentes es una cosa diferente. Sí, es una radio. Y trabaja allí, muy buena persona. La verdad que va a criar a los hijos estupendamente. ¿Hablas con ella? Sí, no, contacto, no, nunca, ¿no? No. Pero no porque yo no quiera, porque vale. No quiere ella. Ah, o sea que la cosa está entre tira no, y... No. Pero vamos, yo siempre pregunto por ella, a mis hijos, cómo está tu madre, cómo está esto, cómo está mamá. Y todo bien, todo va bien. No, eso es lo importante, que bueno, aunque sea la distancia, pero que el respeto, respeto. Los dos están trabajando. El chico, pues yo le digo José Luis... ha estado de taxista un montón de tiempo para poderse pagar los estudios. Sí, ahora claro. Yo le puedo decir, sí, porque antes yo tenía la paquita muy bajita, pero ahora se me ha puesto un poquito mejor, ahora lo puedo ayudar un poquito más. Y muy bien, y que vamos tirando. Hay que ayudar un poquito. Hay que tirar. Bueno, me estabas comentando en la entrevista previa que tenías un viaje aquí en Playa Blanca con unos compañeros, con cinco personas. ¿Y cómo bueno, es eso? Bueno, ¿cómo bueno, es esa salada? Bueno. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Sabes lo que son vivir seis hombres? En una casa, seis habitaciones individuales, cada una con su nevera, con su televisión. Dice, juntos pero no revueltos, como decimos en Andalucía. Y entonces, pues mira, pues la dueña de la casa me dice eso. Dice, tengo dos mujeres en Argana Alta y me dan más problemas que seis hombres aquí en Playa Blanca. Digo, ¿por qué, Marí? ¿Por qué te damos menos problemas? Dice, porque lo solucionáis entre ustedes. ¿Y cómo hacéis tantos hombres ahí para cocinar, para...? Ah, bueno, yo tengo mi cocinita. ¿Para limpiar, para...? A limpiar cada uno, cuando usa el cuarto baño, lo limpia. Ah, muy bien, muy bien. Las zonas comunes, que es un pasillo, lo limpia, y su habitación, pues la limpia cada uno. Está bien, ¿eh? Y después, y lo más importante, ¿la convivencia cómo es? Pues como todas las convivencias en todas las familias. Hoy me peleo contigo, mañana estamos de puta madre. Ah, como todo, entonces. Muy bien. Entonces te quería comentar si quieres añadir cosas de ti. Bueno, de cosas simpáticas, di algo gracioso. Porque no te me vas a marchar de aquí sin cantarme una canción. O recitar un poema. También, muy bien, Miguel. Muy bien. Pues no sé. Recítanos un poema. A mí me gusta mucho Yo soy muy refranero. Ah, mira, también me gusta. Venga. Los refranes me encantan todos. Porque el refranero español es lo mismo que los proverbios chinos. A ver. ¿Tú quieres que te traduzca un refrán español a un proverbio chino. ¿Te lo vas a decir la verdad del proverbio chino o lo te lo vas a inventar? No, me lo he inventado, ¿no? Hasta hijo, ya quisiera yo ser tan sabio para poder inventar algo. Pues dice, venga. Un proverbio, o sea, un refrán español dice, de lobo a lobo no se muerde. ¿Y cómo? Y si lo traducimos al chino sería, perro no come carne, perro. Muy bueno, muy bueno. Y ahora, un monólogo así de que sepas de algo... Pues no sé, ahora mismo no me trae chuleta, porque es que las chuletas no nunca me han gustado ni para la escuela siquiera, pero... Pero hace monólogos. Soy un enamorado... Sí. Soy un enamorado de Serra. Sí, es monólogo también. Soy un enamorado de Serra. De Serra, nuestro cantante. Serra me encanta. Cantautor, sí. Serra de... Que... dice, ahí tiene Serra una canción de un perro, una viuda que adopta un perro. Y dice, mala sangre, dicen que anda por tus venas, de quien te dio cariño, cobijo y plato, que te entregó su casa, sus noches de invierno y su calor de buena mujer. Precioso. Convirtió en caricias tus lamidos, lerdo, y te enseñó el hocico a mover. Muchas son las deudas, perro callejero, cualquier día no vas a ser bienvenido. Mala sangre con sentido, y no vengas a rondar esa escalera, que puede ser que un buen día pueda suceder que te corten de un mal golpe de tijera. Muy bien. Tus atributos para ejercer, y hay tanta calle, tanto sol y tanta perra necesitando marido. Mala sangre con sentido, mala sangre con sentido. Bravo, bravísimo, muy bien, muy bien. Me encanta. Muy bonita, muy bonita canción. Pero mira, te estás observando y te has inspirado, lo estás viviendo la canción. No, es que, mira, en mi casa pasa una cosa. Qué bonito, ¿cómo lo transmite? En mi casa, tú me estás dando cuenta, en mi casa pasa una cosa. Mi madre se llamaba Gabina, que es un nombre muy castellano. Y entonces, cuando Gabina no cantaba por las mañanas, la vecina se asomaba y decía, Gabina, ¿qué te pasa? ¿Estás mala? Seguimos, pues, Angelillo. Me he dado cuenta que tienes un tono de voz muy bonito. ¿A ti te ha gustado la radio alguna vez? La radio era mi vida cuando yo era pequeño. La radio, yo me acuerdo que tenía una Ascar, que ya no sé por dónde andarán las Ascar. Mi abuelo tenía una radio, que esto no lo conocerán, bueno, hay que tener 70 o 56 como yo tengo, pero vamos, me acuerdo por mi abuelo que tenía un bar, y era una radio de a peseta. Dice, era una radio de a peseta. No era una radio de a peseta. Era una radio que había que echarle peseta para poderla escuchar. A ver, ¿cómo es eso, Angelillo? Pues mira, tenía un cajetín como tienen, como las máquinas de café, o sea, como las máquinas de tisis, como las máquinas de café, como las máquinas de tabaco, como la eso. Entonces, si tú querías escuchar una hora de radio, pues tú le echabas una pesetita y escuchabas una hora de radio. Ah, mira. ¿Cómo pagaba la radio? Pues el dueño de la radio, que te la había vendido, venía una vez al mes o una vez a la semana, no sé cuándo, abría el cajetín y se llevaba el dinero que había. Y ese dinero te ibas juntando hasta que pagaras la radio. Cuando pagaba la radio, te quitaba el cajetín y ya la radio era tuya. Ah, yo no sabía, pero mira, buena técnica eso, yo no sabía nada. Oh. Nunca lo he sabido, pero hace muchos años de eso, ¿no? Porque ahora todo el mundo puede tener una radio claro, en su casita. Claro, yo tendría 50 años, pues te estoy hablando de 50 años. Ah, 50 años. ¿Conocías tenías conocimiento de ello, de la radio, de echar una pesetita y guardarlo en el cajetín? Era muy gracioso porque había que cerrar la ventana porque como daban reflejo en la pantalla... No eras como las televisiones de ahora que las puedes ver con la luz encendida. Antes no, había que cerrar todas las ventanas a los bares. Entonces, o sea, estar oscura. Se ponía el bar a tope para ver Córdoba, para ver Real Madrid, para ver Barcelona. Y todo oscuro, ¿no? Todo oscuro, y yo, todo madre oscura. Mía, que se podría llamar todo ahí. Oscura. Te voy a hacer una pequeñita pregunta. ¿Qué te hubiera gustado hacer algo en la vida que tú no has hecho, que tú no has realizado y que tú dijeras, me hubiera gustado en un futuro hacer esto o tener esta profesión y me ha quedado tantas cosas detrás? ¿Te ha pasado? O sea, ¿lo has pensado? Lo que más me hubiera gustado es tener una familia. ¿La has echado de menos? mucho la echo de menos, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Hasta que no dice que lo que más se quiere es lo que se pierde. Y no hay nada más, no hay nada más querido que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí. ¿Y cuánto tiempo llevas alejado de la familia, así, sin tener contacto y el roce de familiar? Unos 18 años. Oh, mucho tiempo. No, pero vamos, los veo. Mis hijos me quieren un montón. Sí, te demuestran el calor y el cariño y el respeto a su padre. Sí. Sí. Sí, me tienen mucho cariño. ¿Y cómo que no has rehecho tu vida, no has buscado otra mujer? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué tú no has vuelto a rehacer tu vida? Es decir, bueno, con mi mujer estoy separado, pero voy a rehacer mi vida, que no eres el único ni... Es hombre de un solo amor. Gato escaldado del agua fría huye. Ah, bueno. Sí. Tan mala experiencia tuviste. Ya me parecía. Sí, no quiero tener otra. No quiero. Tenemos amigas, tengo muchas amigas, de eso te tengo a ti. Ah, por supuesto, yo soy amiga. De eso te tengo a ti, que te considero una amiga mía, que nos saludamos muchas veces. Y vamos, esto es tan pequeñito que nos conocemos todo el mundo. Y todo el mundo sabemos casi todos los problemas de los demás, pero no todos, claro. Nos conocemos todos. Aquí, claro, yo también soy aquí del pueblo. Tú andas por todos lados, yo soy una persona muy extrovertida. Sí, se te nota mucho. Yo los introvertidos no les aguanto. Esos que se guardan los problemas, para ellos son dobles problemas. Uno el que tiene y otro el que te está guardando. Pues... Entonces, me agrada mucho haber estado este ratito con ustedes. Pienso pasar otro ratito. Cuando igual quiera. Y el otro día estuve aquí viendo a la chica esta que tiene negocio. Eva. Eva, sí, Eva, la ola. Sí, que desde aquí le mandamos un saludo norte, a Eva. De Norte de Europa. Le mando muchos recuerdos. Es muy amable. Me he tomado allí un montón de café. Muy agradable, es verdad. Tiene unos dulces extraordinarios. Le voy a hacer propaganda desde aquí. Muy bien. ¿De quién están hablando? ¿De la panadería La Ola? De la Ola, de Eva. Al lado de donde está el Hiperdino. Vas a la escalerita, está Eva, es extraordinario. El estacista no vamos a ubicarlo bien, porque el Hiperdino... Es neto. El otro día, perdona si me largo un poco, el otro día estuve escuchando por la radio, o por la televisión, no me acuerdo, porque pongo las dos cosas, y somos la única comunidad de España que hemos aumentado en... gente... ¿Extranjera? ¿Cómo se dice esto? ¿Economía? Que montan negocios... Ah, empresario. Empresario, emprendedores. Autónomo. Ah, gente de fuera. La única que hemos subido de España en autónomo. Sí, es verdad. Hay mucho negocio aquí en Playa Blanca y 200 y pico locales comerciales. Y la verdad es que vivir en Playa Blanca es una delicia. Me alegro que te guste Playa Blanca. No, como que le encanta. Sí, yo tengo dos hijos, ya te lo he dicho, y cuando vinieron aquí dice, papá, no me extraña que te haya enganchado esto. Claro, esta isla, Lanzarote, transmite mucho. Quería decirte que has estado espléndido, ha sido un placer estar contigo, y te dejo los micrófonos un par de minutitos nada más, poquito tiempo, para que mandes un saludo, o si quieres decir cosa que se te ha quedado en el tintero. Pues nada, no quiero que se te quede nada. No, nada en el tintero, no. Lo que sí le quiero decir es que cuida a la familia, por favor, que yo la perdí, y los pido, por favor, a todos los oyentes, que cuando lleguéis a casa, cuando veáis a vuestros hijos, pensad que es lo mejor que os ha dado Dios. Aunque yo no sea muy creyente, pero bueno, siempre se dice Dios. Y entonces, cuidarla de todo corazón. Yo, mira, tengo los amigos que tengo allí, y yo, como ya te he dicho, que soy muy extrovertido, pues yo cuento mis problemas, pero hay quien se los guarda. No te guardes nunca los problemas, claro, compañero. No. Tú que me estás escuchando, no te guardes nunca, nunca te guardes los problemas. Compártelos, comparte, porque dice que problema compartido, problema dividido. Por supuesto, es verdad. Es muy importante. Pues bueno, aquí quedó nuestra entrevista con Angelillo, un personaje de aquí de nuestro municipio de Yaiza, Playa Blanca, que has intervenido muy bien, has hablado muy bien y me ha gustado todo lo que tú has dicho. Oh, me gustaría. Un placer. Me gustaría hablar mejor, pero bueno, la cultura no ha sido mi fuerte en la vida porque no me la he podido permitir. Está muy bien. No, pero te has expresado muy bien, has hecho muy bien. Estoy encantadísima, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Y a ti también. Y aquí tenéis un amigo para lo que haga falta, menos dinero, claro. Volveremos a vernos, ¿verdad que sí? Mañana volveremos a vernos, claro, por supuesto que sí. Venga. Y ahora seguimos con Jorge, con el dueño de aquí, de Patio Canario. Vamos a llamar a Jorge. Vamos a llamar a mientras Jorge. Escuchamos esta cancioncita, que sé que te gusta, ¿no? Esta canción se la quiero dedicar a la chica que se llama Mi Rosa, del supermercado Ru, y a su niña Kiara, que es del Golpito. Quiero que sea del Golpito la canción Mátala. Es la que está sonando, Mátala. Mátala para todos ustedes y sobre todo para mi Rosa linda, mi Rosa bella. Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando. Seguro es por desdenes de mujer. No hay golpe más mortal para los hombres. El llanto y el desprecio de esos seres. Después de esta querida canción que se va a dedicar a mi Rosa, quiero estamos aquí en el Patio Canario con nuestro dueño, Jorge, y decirle que hoy, ¿qué viento ha hecho aquí hoy en el Patio Canario? Aunque hace viento, el viento es genérico. Aquí tenemos menos que en el resto de la las islas. Del pueblo, porque esto está todo cerrado, está todo amurallado por todos lados y aquí es un patio... Sí, pero que tampoco es tanto viento que se puede estar. Se puede estar, tomar un café, tomarte unas tapitas y estar aquí oyendo música. A ver, ¿qué nos trae hoy para nuestro Patio Canario? Este fin de semana. Este fin de semana, ¿qué es lo que tenemos? Este fin de semana tenemos la actuación de una chica fantástica que ahora mismo está... con su guitarra, tiene una voz tremenda, tremenda, es una chica checa, de la República Checa. No le sé decir el nombre ahora mismo, la verdad. A ver, tenemos Alicia, que venir. Alicia, muy bien, Alicia. Alicia, es que estoy, la memoria la tengo fatal. Y viene a cantar con nosotros con su voz, fantástica. Siempre esto es un sitio abierto a todos los músicos, a todo el que le guste la música y que quiera participar. Ahí tenemos el escenario con guitarra, con trombón, con... Y muy importante, todo. Jorge, que la música es en directo y en el momento, ¿sabes? Que no son ni playback ni nada grabado. No, música en vivo, música en vivo. ¿Y qué nos ofrece de comida aquí en el Patio Canario? Pues, como siempre, nuestras tapitas de comida canaria, nuestras especialidades canarias riquísimas, pizzas y bueno, costillas asadas, cerdo asado, muchísimas cosas. Vengan aquí que lo pasarán bien. Queridísimos oyentes, les invitamos aquí que venga al Patio Canario. ¿Dónde está ubicado? ¿Qué calle? ¿Qué parte de Playa Blanca? Yo creo que ya se conoce. Ya esto se conoce. Esto está en la entrada del pueblo. Yo creo que decir sí. Que cada día como el más, día a día, ¿no? Cuando nosotros lo presentamos aquí en la radio, ya la gente tiene que... Pero siempre es bueno recordar. Sí, sí, en la entrada del pueblo nos encontramos para servirles a todos los que quieran, ¿eh? Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención. Si quieres decir, añadir algo más. Nada, un saludo y les esperamos ver por aquí en el Patio Canario, como siempre. Muy amable, gracias. Pues aquí, queridísimos oyentes, finalizamos nuestro programa. Espero que haya sido de su agrado. Aquí Marimar, con un café de Marimar, que es mi programa. Y quiero dedicar un saludo a siempre cordial a todas las amistades mías, pero rapidito porque se nos ha ido un poquito el tiempo. Bueno, vamos allá, ya saca esa libreta llena de nombres. Porque, y cada día son más. Claro. Este programa va a íntegro para mi Rosa y su hija Kiara, y que Rosa, que tú sabes, con todo mi respeto, con todo mi respeto, con todo mi cariño para ti, Rosa, espero que me escuches y muchas gracias. Aparte, quiero decir que este programa está para todos los oyentes que quieran venir aquí al Patio Canario y contarnos nuestras cositas, o sea, decirnos si has tenido problema con el ambulatorio, con tu pareja, lo de la crisis, lo del desahucio de la casa, cualquier cosa que nos quieras contar aquí. Me gustan los programas candentes, tu problema, tu vida, todo nos gusta a nosotros, y quizá transmitirlo al oyente es muy importante porque la gente se ve reflejada en los problemas y es muy importante. Dicho todo esto, quiero decir que a mi Silvia, que la quiero mucho, que la semana pasada dediqué el programa, y me acuerdo mucho de ti, a Belén, a Julia, a nuestro invitado de hoy, que ha sido Adolfo y Angelillo, a Nacho, a Eva, que el negocio le está yendo estupendamente bien, que yo me alegro bastante, a todas las chicas de la perfumería, porque se enfadan porque digo un nombre y el otro no, a todas en general, y después también a Zaida, a Richie y a Jenny, y después también a Sorín y a Adrián, el de la heladería. Adrián, que te quiero mucho y yo te quiero más que a ti, que tú a mí. Un beso para todos ustedes, y si me deja Miguel, el de aquí de la del sonido, para cantar la canción a Kimberly, o... Bueno, canta. Un poquito. Venga. Para mi Kimberly linda, mi Kimberly guapa. Eres lo más bonito que hay en mi vida. No, esa ya la cantaste el otro día. ¿No tienes otra? No tengo otra. ¿No tienes otra? No tengo otra. Siempre la misma canción. Siempre tengo que cantar la misma canción porque eso es un rito de la canción. Tienes que aprenderte otra canción. ¿Cómo me cortas? No, bueno, venga, volvemos a empezar. Repetimos. Repetimos, rebobinamos, pero nada más con trocito nada más. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Eres mi Kimber linda, mi Kimber guapa. Kimberly, te la dedico con todo mi cariño, pero pórtate bien, haz los deberes, estudia, come, ¿vale? Como una niña buena, que a mí me gustan las niñas buenas. Un besito para todos mis queridísimos oyentes de Onda Yaiza 98.9. Hagan la publicidad aquí, en nuestra emisora de radio. Anúnciense, porque es importante la publicidad, que cada día son muchos más. Como barres para casa, ¿eh? Hombre, hay que barrer para casa porque... Hombre, hay que barrer salerosa. Para nuestra casa. Un besito, queridísimos oyentes. Me han hecho muy feliz de estar con todos ustedes. Estoy encantadísima, Sofía, de la vida. Sofía, corta que se nos va la hora, tía. Corta. Ay, es que me encanta tanto un micrófono, una radio que me encanta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Un placer. Y ya sabe, aquí, Onda Yaiza 98.9, Los Cafés, un café con Marimar. Beso. Hasta la semana que viene.